FM Los Coihues. El próximo martes 25 a las 14 horas, escuché en vivo por FM Los Coihues 105.5 MHz el programa realizado por el taller de radio UPAMI, Derecho a los Derechos, Historias de Personas Mayores. También nos podés seguir por nuestra página fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y si querés mandarnos un WhatsApp, 294-478-4040. Martes 25, 14 horas, Derecho a los Derechos, Historias de Personas Mayores. Por FM Los Coihues 105.5 MHz. Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes de FM Los Coihues a Derecho a los Derechos, Historias de Personas Mayores. Pertenecemos al taller de radio de UPAMI. ¿Sabés qué es UPAMI? Es un programa integral que crea un espacio universitario específico para los adultos mayores con el objetivo de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales. La Universidad para Adultos Mayores Integrados cuenta con docentes de más de 50 universidades nacionales que los estimula a seguir estudiando y compartiendo a distancia o de manera presencial desde cualquier punto del país las diferentes temáticas de los talleres y cursos. Este programa unitario, al que nominamos Derecho a los Derechos, Historias de Personas Mayores, es el resultado del taller de radio del segundo cuatrimestre de UPAMI 2022, dictado en el marco del convenio suscripto con la Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Bariloche. El desafío para este segundo taller de radio era conformar un nuevo grupo integrado por algunos y algunas de los que participamos del taller del primer cuatrimestre y sumar nuevos compañeros y compañeras en otra aventura radiofónica. El programa de hoy es el cierre de nuestros encuentros virtuales semanales y nos trae nuevamente al aire de FM Los Coihues 105.5 MHz, con este unitario que gira en torno a nuestros derechos y experiencias de vida. Es importante destacar que, dado que UPAMI se trata de una experiencia federal, la mayoría de los participantes no residen en Bariloche o viven lejos de la radio. Así que varios están vía MET haciendo este programa en vivo. Nos encontramos en el estudio Silvina Guerrero, Patricia Toledo, Celia Sánchez y Fabián Agosta. Además, a lo largo de los diferentes bloques, escucharás las voces y trabajos de Anita Zulpa y Fermina Carro, ambas residentes en Bariloche. Francisco Mura y Alisa Mier desde Viedma, Ángela Armelino desde Bellavista, provincia de Buenos Aires, y Aide Ormaechea desde Capital Federal. Antes de comenzar con los contenidos, agradecemos por el espacio a FM Los Coihues 105.5 MHz, radio comunitaria de Bariloche, Río Negro. Podés escucharnos sintonizando el 105.5 MHz del dial o por FM Los Coihues, redenfoques.com.ar. Si nos querés dejar un mensaje, envíanos un audio o texto al WhatsApp 294-47-84-040. Y ahora, mientras escuchamos un tema musical, te invitamos a disfrutar de cada uno de los contenidos que preparamos para este programa, al que denominamos Derecho a los Derechos, Historias de Personas Mayores. tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. No lo pude creer que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Hey, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, yeah, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. ¿Sabías que en el presupuesto rionegrino para el año 2022 del Programa de Asistencia Integral a Adultos Mayores con Vulnerabilidad Social ya se lleva usado el 92% de los fondos asignados? Es decir, que ya se utilizaron los servicios o prestaciones, pero solo se pagó el 57% al mes de agosto de este año. Y eso quiere significar que de ahora en adelante la ayuda llegará tarde o no llegará a los destinatarios. ¿Sabías que la información financiera volcada en estos ¿sabías qué? Es pública y la fuente es el Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeras aquí en el estudio de FM Los Coihues y compañeras y compañeros que están desde la virtualidad en algún lugar de esta Argentina vía la tecnología? Voy a romper la rutina que tanto ensayamos para que, si quieren, pueden saludar todos en este momento y todas, para que se note que estamos con un montón de gente y que estamos haciendo esto en vivo, que son las 2 y 17 de la tarde, que estamos en FM Los Coihues en este 25 de octubre. ¿Cómo les va a los virtuales, las virtuales? Excelente. Hola, buenas tardes, hola, todo muy bien. Hola, hola. Qué bueno, qué hola, lujo. Hola, hola. Qué acá, lujo. Acá en el hola. Piso. Bueno, les cuento que estoy más nervioso que cuando empecé la secundaria, ¿eh? Te digo la verdad. Nosotros también, no te preocupes. Bueno, bárbaro. Bueno, volvemos ahora sí a la rutina para que no me reten, pero está bueno eso también de salir un poco de la estructura. Tenemos aquí al lado mío, primero yo voy a presentar, en realidad tengo a dos amigos que han venido a participar de este programa. Primero vamos a presentar, si la vista me lo permite, vamos a presentar a Iván Grepi Cebeso, que es referente institucional de PAMI Bariloche. Vamos a estar charlando con él, pero la entrevista la van a llevar adelante ustedes, así que yo lo único que hago es dar paso a Iván. ¿Qué tal, Iván? Muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián, muy buenas tardes a todos y a todas, y bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder venir presencialmente esta vez, así que muy feliz con eso. Hola, Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que este es el primer año post pandemia, ¿qué evaluación haces de los talleres de UPAMI 2022. Y para evaluar el UPAMI 2022 creo que usaría dos palabras, la de desafío y la de felicidad, digamos. La de desafío porque fue, como decimos siempre, aunque pueda sonar reiterativo, la vuelta a la presencialidad, intentar retornar a la presencialidad. Y fue un desafío porque estamos volviendo muy de a poco. Nos cuesta recuperar espacios presenciales y los vamos ganando muy de a poquito con el esfuerzo que hacemos desde PAMI, que hacemos desde la universidad, que hacen los docentes. Pero bueno, también me llevo la felicidad de que el programa volvió con todo, nunca se perdió, siempre funcionó, que los docentes, los talleristas mantuvieron el entusiasmo y el amor por este programa, a pesar de la pandemia y todo lo que transitamos. Y como siempre digo, este es un programa que por más que esté auspiciado por PAMI y por la Universidad del Comahue, son dos monstruos institucionales, se hace con el esfuerzo y el empuje de las personas, de Fabián, que es el tallerista, de los otros talleristas, de ustedes, de Priscila, que es la coordinadora del programa, que le pone una garra terrible, de mí, que hoy vine con mi hija, así que... Es muy esto. Bien acompañado. Claro, es paternar y trabajar al mismo tiempo, y así se mantiene en funcionamiento, digamos. ¿Tenés información acerca de la continuidad de los talleres de manera tanto virtual como presencial? Porque para quienes residen lejos de las ciudades donde se realizan estos talleres, es muy importante que se mantengan ambas opciones. Está muy bien lo que decís, sí, tengo información. La idea para el año que viene es ampliar la presencialidad, o sea, aumentar los niveles de presencialidad en todas las unidades académicas, ya sea en la Universidad de Río Negro por parte del Bolsón, la Universidad de Río Negro por parte de Bariloche y la Universidad del Comahue, que es donde se desprende el taller donde ustedes están. Debemos ampliar la presencialidad, como dije antes, es el desafío aumentar la presencialidad. Y no debemos abandonar la virtualidad. Tenemos que mantener ese difícil equilibrio, pero que al final y al cabo es un equilibrio que permite democratizar la accesibilidad de UPAMI a todos y todas las adultas mayores. Porque la virtualidad permitió que aquellos adultos mayores que están en zonas rurales o en otros ámbitos del país, que antes no tenían acceso a un programa tan importante como este, pudieran participar, y eso no lo podemos abandonar. Lo tenemos que defender y tenemos que ampliar la virtualidad para las que estamos en el lugar, volver a encontrarnos físicamente, volver a abrazarnos, volver a compartir momentos como ahora, que estoy acá presencialmente y estoy muy contento por eso. Así que bueno, eso es lo que nos espera UPAMI 2023. Agradecemos el acompañamiento. Ah, bueno, muchas gracias. Muy importante, gracias. Sí, quería venir. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de FM Los Coihues, por ser parte de este programa. La verdad que es una verdadera alegría. Contá un poco, describile al oyente toda la parafernalia que estás viendo dentro del estudio y de las pantallas de FM Los Coihues. La parafernalia que veo es afiliadas dentro de un estudio hablando, que yo no lo puedo creer porque yo no puedo decir dos palabras seguidas guionadas bien. Así que me doy cuenta que los talleres funcionan y me pone mucho orgullo. Lo veo a Fabián, que lo tengo acá al lado mío, que está como un pulpo, que tiene más o menos 8 brazos, que está con la computadora, otra computadora, pasándome el micrófono. Es el hombre orquesta. Es el hombre orquesta y voy a aprovechar este momento de aire para comprometerlo para el año que viene. El aire siempre es un buen momento para comprometer a las personas, así que vamos a aprovechar para comprometerlo para el año que viene para que el taller continúe, que lo necesitamos a Fabián y su empuje. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, sugerencia o vamos a otro separador musical y entramos ya en los contenidos en sí? ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos, ¿no? Sí, vamos, seguimos adelante con los contenidos. No duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces. Mi torna en luz sobre la alfombra. Toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada. Tal vez mañana despierte sobre el mar, el mar, sobre el mar. ¿Sabías que la Ley Nacional número 27.360, sancionada en 2017, que ratifica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, detenta rango constitucional y, en consecuencia, obliga al Estado Nacional y a las provincias a adoptar a los adultos mayores como sujetos de derecho? Buenas tardes, en vivo desde FM Los Coigües, 105.5 MHz. El segundo segmento del programa del taller de radio de UPAMI 2022, Derecho a los Derechos, historias de personas mayores. La actividad física, el deporte, la salud. Hoy, un nuevo concepto los une, un concepto revolucionario. Desde siempre nos han hecho saber que el deporte es salud. Esto es absolutamente una pelotudez automática más del aparato cultural que nos domina. Toda esta gente debe ser atendida en hospitales y clínicas. Así le quita tiempo a médicos que deberían solo hacerse cargo de personas que tienen una enfermedad en serio o que sufrieron un accidente. Y no ocuparse, claro, de estos estúpidos que se lastimaron por estar boludeando y jugando. El ser humano debe dejar de hacer deportes a los 12 años. Luego lo puede hacer solo profesionalmente. Nadie se lastima jugando al ajedrez, leyendo un libro o mirando una película. Por eso, cuide su salud. El deporte es una mierda. Lastima gente al pedo. Es un mensaje del Ministerio de Salud para la población que tiene problemas en serio y no burgueses que tienen tiempo para perder y se dedican irresponsablemente a actividades físicas para satisfacer su ego. Secretaría del Mayor, de Afganistán, Administración Jorge. Don Grillo y la vecina Plastra. Hola, don Grillo, ¿cómo anda? Acá, tomando mate y ocupándome de las gallinas. ¿Quiere un amarguito? Uy, qué rico. Bueno, dele. ¿Cómo andan los ejercicios? ¿Qué ejercicios? Los ejercicios para estar bien. Más o menos, estoy vieja. Pero son importantes para la subida. Cada vez me cuestan más la subida. Entonces, bajada. Peor, porque tengo miedo de caerme. ¿Usted hace actividad física? Corro el tren patagónico. ¿Y le gana? A veces sí. Es difícil hacer actividad física. Dale, yo te ayudo. ¿Cómo? Usted hace los ejercicios y yo hago el mate. ¿Cuándo? Y a las 5. ¿Después de la siesta? No, de la mañana. No, porque me acuesto a las 4 mirando series. Bueno, bueno, entonces a la tarde. Dele, le aviso. ¿Cómo? Le mando señales de humo. Mire, si no, le cuento a su quinciolo que es el... que es mi vecino. No sabía. Bueno, bueno, mire, me tengo que ir. Muy rico los mates. Lo espero mañana. Bueno, espéreme sentado. Gracias, buenas tardes. Adiós, adiós, hasta mañana. Continuamos con el programa Derecho a los Derechos, historias de personas mayores. Y la protagonista de este segmento es nuestra compañera Celia Sánchez. Espere, espere que me voy a meter un minuto porque tengo un tema musical, si no le molesta. Se viene de baile la cosa, así que... Y aparte, ¿quiénes eran estos dos que están aquí en el estudio vestidos? Uno de deportista y la otra no sé qué. ¿Quiénes estuvieron en este bloque? Dos paisanos, ¿no? Que vinieron acá de... Se vinieron de la línea sur a visitar Bariloche. Compañero Gabriel, muchísimas gracias por estar en el aire. Felicitaciones por este bloque. Despedimos a Gabriel Ramos. Muchas gracias por la participación, Gaby. Y ahora nos vamos a la música. Y este Conex de brillante fue cocinado a fuego lento, ¿no, maestro? ¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es buena para el corazón, el cuerpo y la mente? Cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna, y cuanta más, mejor. Y toda actividad física cuenta. El fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas. Contrario a lo que propone el sketch de Capusotto, el costo de la inactividad física para los sistemas de salud y la sociedad es muy alto. Se estima que la inactividad física en el año 2013 costó 54 mil millones en atención directa de la salud, de los cuales el 57% recae en el sector público y unos 14 mil millones adicionales se atribuyen a la pérdida de productividad. Hay lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que los adultos, que son las personas de 18 a 64 años, debieran realizar entre 300 minutos y 150 de actividad física aeróbica por semana. Y las personas mayores, que somos el grupo de 65 años en adelante, deberíamos realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica moderada por semana, además del fortalecimiento muscular de intensidad moderada para trabajar todos los grandes grupos musculares, dos o más días por semana, y de actividades físicas variadas, multicomponentes, que apunten al equilibrio funcional y al entrenamiento de fuerza moderada, al menos tres días por semana. Nos acompaña Horacio Salgán, afrodescendiente argentino, que vivió 100 años y que lo estamos escuchando en el maravilloso tangazo a fuego lento, cuando recibió su segundo Conex, y aquí interpreta el tema, con casi 90 años. Thank you. Horacio Salgán, Conex de Brillante 2005. ¡Grande, maestro! ¿Sabías que hay dos programas? Integración socio-recreativa para adultos mayores y el Programa Integral de Protección a la Vejez, que si bien tienen exiguas partidas asignadas, se ejecutó 0 pesos hasta agosto de 2022. ¿Sabías que la información financiera volcada en estos ¿sabías qué? Es pública y la fuente es el Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro? ...2944-784040 es el teléfono. Se ha conectado nuestra compañera coordinadora también de UPAMI, Priscila Edward, que nos dice... Nos dice no, nos escribe, porque Priscila, si nos dice, se va a escuchar así como... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos y a todas, está buenísimo el programa, se escucha re bien. Felicitaciones, me quedo acá acompañando mientras se ríe de esto que digo yo, como para distenderme un poco y no estar tan tranquila como ustedes en el estudio a través de la computadora. Otro mensaje que ha llegado de los pagos de Fermina, del barrio Las Victorias. Felicitaciones por el programa, escucho atenta desde el barrio Las Victorias por internet. Saludos a la gente de UPAMI y a los oyentes, nos dice Paola. Así que ahora sí, compañeras, el bloque es todo suyo. Bueno, sí, como dijo Fabián, nos podés mandar un mensajito de texto al 294-478-4040 o si no, nos podés escuchar a través de la red de Enfoques, FM Los Coigües, redenfoques.com.ar. Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Celia Sánchez. Adelante, Celia. Buenas tardes, qué lindo que es compartir este momento. Elegí para ustedes un poema que me gustó muchísimo, acompañado musicalmente por Lady Gaga y Tony Bennett, para que vean que la juventud y los jóvenes un poquito más mayores podemos hacer cosas muy lindas. Poema de Juan Manuel Cota, profesor y director de la Escuela Normal Mixta de Quilmes, nacido en el año 1887. Dios te libre, mujer, de la casa sin ruidos, de la mesa sin manchas, del patio arregladito, de la sala en que yacen los juguetes dormidos. Dios te libre. Cuando eso se consigue, no hay niños. La vejez ha llegado. El ensueño ha partido. Y en los bronces que brillan y en los zócalos limpios se pasea el recuerdo hecho sombra. Bendito el desorden de cada día, porque el desorden es vida. Lo demás es artificio. Si un día en silencio se quedara este nido y yo viera todo eso, clamaría al Altísimo. ¿Para qué tener oro? ¿Para qué haber vivido? ¿Para qué el sol y el aire? ¿Para qué tú, Dios mismo? Stop before I begin. Hi, Tony. I'm so happy to see you. Yeah, you look great. Thank you. So are you? I'm excited. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I do, under my skin. Why should I try to resist when darling I know so well? I've got you under my skin. ¿Sabías que las personas mayores tienen derecho a recibir los satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo su acceso preferente a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal? Por si recién te enganchás con la radio, estamos en vivo por FM Los Coigües 105.5 MHz con el programa del taller de radio de UPAMI 2022, Derecho a los Derechos, historias de personas mayores. Podés dejarnos un mensaje de texto o audio al WhatsApp 294-478-4040. Y ahora compartimos un material realizado por Fermina, quien entrevistó a su nieta Anabela, de 18 años. Hola, buenas tardes. Comenzamos nuestra entrevista sobre cómo una joven ve al adulto mayor. ¿Tu nombre cómo es? Hola, mi nombre es Anabela. ¿Y tu edad? Tengo 18 años. ¿Y la localidad en que vivís? Vivo en San Carlos de Bariloche. Bueno, vamos a comenzar las preguntas. ¿Qué opinás de un envejecimiento pleno y saludable? Y me parece que es la mejor forma, porque siento que durante toda la vida siempre uno está corriendo y haciendo muchas cosas, y la vejez es el único momento en el que realmente se relajan y no todos saben disfrutarlo, ¿no? Capaz que los vemos estresados porque ahora ya no tienen qué hacer, pero en realidad sí hay algo que hacer, que es disfrutar. Y una vez que entienden eso, ahí es cuando tienen una vejez saludable y buena. ¿Crees que se discrimina al adulto mayor? Sí, hay otras culturas en las que los veneran mucho, pero quizás en nuestra cultura no tanto. Capaz que en muchos aspectos se los trata como de que no saben poner con tecnología o cosas así, que es cierto que tienen menos conocimiento, pero esa no es excusa para maltratarlos, ¿no? En muchos aspectos se los subestima también, y tampoco digo que haya que venerarlos porque son humanos igual que todos, pero no hace falta maltratarlos tampoco, no es necesario. Con enseñarlos y tratar de una manera moral me parece perfecto. ¿Qué te parece la independencia y autonomía en el adulto mayor? La dependencia y autonomía. A mí me parece... La independencia. Me parece perfecto mientras puedan, porque es cierto que hay que aceptar también que a veces llega una edad o momentos en la vida en que uno necesita ayuda, y no está mal pedir ayuda, pero en cuanto uno está bien y puede ser independiente, me parece perfecto, porque... No, la independencia es algo que ayuda mucho también a alimentar nuestra autoestima, porque quizás depender todo el tiempo te hace sentir que ya no sos vos o que no estás manejando tu vida. Entonces, una vez que llegas a ser independiente y siendo adulto mayor, ya eso también ayuda a tu autoestima, ¿no? ¿Qué papel juega hoy el adulto mayor en la sociedad? Y yo creo que hoy en día, quizás antes era mucho el tema de la sabiduría, hoy en día no lo toman tanto, pero yo siempre escucho a mis abuelas y abuelos cuando tienen que darme un consejo, ¿no? A mí me parece perfecto porque tienen sabiduría, tienen experiencia también, y creo que hoy en día también juegan un papel muy importante en lo que es también luchar por temas como jubilación, ese tipo de cosas que a todo el mundo le va a llegar esa etapa. Entonces está bueno que incluso en esa edad sigan luchando por eso, porque si somos los jóvenes los que luchamos por una jubilación futura, no, nadie nos va a escuchar. En cambio, cuando ves una marcha llena de abuelos que llenan plazas, es muy fuerte también, es un sentimiento distinto. Entonces siento que ese papel es muy importante también. ¿Qué te parece que siga autorrealizándose a través de talleres, de deporte? Y a mí me parece perfecto, porque la vejez no es el final de la vida, es una etapa más de la vida. Y ya que la mayoría están jubilados y no tienen trabajo, justamente como dije anteriormente, es la etapa de disfrutar. Pero eso no significa que no tengas que hacer nada. Uno sigue creciendo como persona hasta que muere, pero hasta último momento puede seguir creciendo como persona. Entonces seguir autorrealizándose, aprendiendo, haciendo talleres. No, nunca está de más el conocimiento. Y además es cierto que les ayuda mucho a dar ganas de vivir también, porque seguís socializando, seguís teniendo un objetivo, una razón también por la cual vivir, y por ahí, no sé, sabés que tenés un taller mañana y eso te da una motivación para levantarte el día de mañana, ¿no? Y me parece perfecto. ¿Qué opinás sobre la capacitación gratuita que PAMI ofrece al adulto mayor? A mí me parece perfecto. Sobre todo que sea gratuita, porque no importa en realidad si tenés mucho dinero, muchos ingresos. Me parece que está bueno hacerlo justo para todos, porque también si empezás a hacer diferencias, para algunos gratis, para otro pago, tampoco está bueno. Me parece perfecto que sea gratuito, para que sea justo para todos, para que cualquiera pueda alcanzar esa capacitación. Y aparte también puede ser una motivación también, porque mucha gente, por más que tenga la plata, no quiere pagarlo. Entonces, y después se queda en su casa sin nada que hacer. A mí me parece perfecto que sea gratuito. Motiva a los abuelos a ir. ¿Y cómo ayudarías a un adulto mayor que se cae en la calle? Y primero le preguntaría, ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte? Porque también es cierto que muchas personas les toca el ego también eso, o muchos abuelos que no se quieren sentir viejos y no me ayude, ¿no? Entonces primero pido permiso, consentimiento siempre, y ahí si me dice que sí, lo ayudo a levantarse, le pregunto si está bien, si se lastimó, si quiere que llame a algún familiar. Pero me parece que es muy importante el consentimiento antes de ayudar. Por ejemplo, no sé, si hay un abuelo que está por cruzar la calle, vos no podés ir y agarrarle la mano para ayudarlo a cruzar. O sea, capaz que esa persona no quiere ser ayudada. Siempre hay que preguntar primero, no hay que dar por hecho que son débiles o que no pueden hacer las cosas solo porque son grandes. Bueno, querida Ani, con un aplauso te despido. Qué hermosa la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Espectacular, Fermina, muy buena la nota, la verdad. Te pedimos si nos podés repetir el nombre de tu nieta, quien fue entrevistada. La verdad que aprendimos un montón. Mi nietita se llama Anabela. Buenísimo. Es muy inteligente, no es porque sea mi nieta, pero es verdad. Bueno, y ahora sí, quiero agradecer. Primero, agradecer a UPAMI, que me dio la oportunidad de que a mis 76 años volviera a sentir emociones placenteras, como por ejemplo la que siento en este momento al hablar y al agradecer. Agradecer a nuestro profesor, que nos dio mucho valor, mucha inteligencia y repiola.

Bueno, pasamos al quinto bloque de Derecho a los Derechos, historia de personas mayores. Y te recordamos que este es el programa de taller de radio del segundo cuatrimestre de UPAMI 2022. Estamos en vivo en FM Los Coihues 105.5 MHz. Podés dejarnos un mensaje de texto o audio al teléfono o WhatsApp, que es el 294-47-84040. Bueno, y ahora compartimos las bellas palabras y la música seleccionada por Anita Zulpa. Amor con amor se paga. Gracias a Dios, mi vida transita con cariño y amor de la familia. En los días de pandemia estuve internada por un desarreglo en la toma de magnesio. Durante ese tiempo contraje el COVID. Me cuidaban mi hija y mi nieta. También ellas contrajeron COVID. Antes del alta médico, debía guardar aislamiento. Administración comunicó que en este tiempo no se permitían visitas. Rayen, mi nieta, rompió el llanto. Ante esta situación, resolvieron que mi nieta quede junto a mí internada en el aislamiento. Cumplido el tiempo, llegamos a casa, subí las escaleras hacia la habitación en cuatro patas, debido a la total falta de fuerza. Nigel, aquí presente, mi nieto, me tiró al lado de mi cama un colchón para asistirme junto a toda la familia hasta mi recuperación. Gracias a Dios, la tecnología nos permite un canal para estar en contacto permanente con nuestros seres queridos sin importar la distancia. Por lo tanto, me permite estar en contacto permanente con mi hijo y su familia que se encuentran en Nueva Zelanda. Por todo esto y mucho más, pido a Dios lluvias de bendiciones para toda la familia del mundo. Muchas gracias. Bella provincia del litoral, te envuelve un manto de misterio sin igual. Quiero que sepas que estás en mi corazón. Oigo tu nombre y ya me envuelve la emoción. Soy argentino y con orgullo digo así. Y soy celoso de mi tierra guaraní. Eres mi madre provincia del litoral. Tu nombre es dulce como canto de zorzal. Estamos escuchando en el cierre de este bloque de Anita Zulpa, el tema Provincia del Litoral de Damasio Esquivel. Pero yo quería hacer una pequeña acotación. Antes escuchamos Gente Luminosa. Y creo que persona más luminosa que Anita no hay ninguna en este taller. Gracias, Anita. Gracias a vos. Soy argentino y con orgullo digo así. Y soy celoso de mi tierra guaraní. Eres mi madre, provincia del litoral. Tu nombre es dulce como canto de zorzal. Será la plata de tu luna que es amor, tal vez el oro de tu sol lleno de ardor. Serán tus guainas o un cariño que dejé, serán las notas de tu hermoso chamamé. Jamás yo niego mi ascendencia guaraní. Llevo en la sangre la esencia de Taragüí, azul y blanca mi bandera bicolor, bajo su amparo esta corriente de mi amor. ¿Sabías que las Defensorías del Pueblo exhortan al Gobierno Nacional, a los gobiernos provinciales y a las autoridades competentes a garantizar los derechos de las personas adultas mayores? FM Los Coigües, 105.5 MHz. Estamos en el taller de radio de UPAMI 2022, Derecho a los derechos, historias de personas mayores. ¿Tenés a mano papel y lápiz? Podés mandar un mensaje por WhatsApp al 2944-784040. Te esperamos. Y bueno, ya que me esperan, me meto, no me esperen más, porque tengo mensajes que están llegando, porque pueden dejar mensaje en el teléfono, pero también quienes están participando de este Meet, donde está el resto del equipo, que no está aquí presencial en la radio, deja mensaje. María de Los Ángeles Castro dice, lo felicito, hermoso programa, es la hija de Fermina. ¡Esa! ¡Vamos la familia! ¡Qué bueno! Y también Priscila nos dice, Anita, qué emoción, abrazo a tus nietos solidarios y amorosos. Así que ahora sí, me llamo a silencio, continúen con lo que sigue en este programa del taller de radio de UPAMI. Ahora sí, nos vamos a Anita, que estará presentando este segmento. Si no me equivoco, vamos bien, ¿no? Vamos bien, me miran, a veces me da un poco de miedo. Anita, adelante. Bueno, Fran, siempre muy bien informado para transmitir a los oyentes. Con ustedes, nuestro compañero Fran, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Anita. Qué alegría que me presentes. Y tengo un tema bien concreto, del cual soy partícipe, y en una entrevista que le hice a mi querido entrenador en atletismo, el profesor Fernando Marrón, desarrolla la participación del adulto mayor en el deporte. Y es lo que vamos a escuchar ahora a continuación, gracias a FM Los Coigües. Estoy con Fernando Marrón, profesor de educación física, psicopedagogo, y él es el creador de Fundación Amigos del Deporte y el Atletismo, que nuclea FADA. Y dentro de ella hay varios grupos etarios, jóvenes, adultos, adultos mayores, que hacen esta actividad física. Y esta parte de la entrevista nos lleva a por qué hay motivos para hacer esta práctica en el deporte y el atletismo fundamentalmente. En la actualidad hay una tendencia, una disposición, digamos, mayores posibilidades de la mayoría de los grupos sociales, algunos tienen más dificultades que otros, para realizar actividad física y deportiva. Han cambiado mucho las condiciones de 20 o 30 años atrás a la actualidad. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay mayor desarrollo económico, mayor infraestructura y hay una disposición de los medios de comunicación, de las ciencias médicas, de las ciencias sociales, para divulgar los beneficios de la actividad física. Esas condiciones han favorecido que la mayoría de la gente, sin discriminación de grupos etarios, se vuelquen a la actividad física y el deporte. Y vamos a hacer una primera distinción. Cuando hablamos de actividad física, estamos hablando de una actividad física que no está pensada fundamentalmente para el rendimiento, que no está vinculada a un deporte formal, que no está vinculada a realizar una actividad física buscando la mejora del rendimiento en un deporte, como puede ser el atletismo, el ciclismo, para competir y subir a un podio. Eso es actividad deportiva. La actividad física tiene que ver, por ejemplo, con ir al gimnasio, con andar en bicicleta, con caminar, con tirarte una pileta y nadar, con tener actividades de ocio recreativo los fines de semana con un poco de acentuamiento en la parte corporal. Si vos vas a un parque y haces calistenia, estás haciendo actividad física, no estás haciendo deporte. Entonces, la diversificación, el aumento de actividades posibles al acceso de la población permite que aumente la cantidad de practicantes. Y en particular, que es el tema que vos proponés, los adultos mayores, o sea, las personas, muchas veces llamadas veteranas, mayores de 50, hasta puedes ubicar a los mayores de 40 años, ¿por qué hacen cada vez más actividad física? Muy sencillo, ese grupo de personas tiene más tiempo, más recursos económicos, se va convenciendo que la actividad física y la actividad deportiva es muy benéfica en términos de salud, en términos de integración social, en términos de catarsis, en términos de actividad antiestrés, está mucho más valorada que años atrás. Y cuando hablamos de actividad física y deporte, justamente hablamos de actividad física que no tiene la necesidad de hacerse siempre en función de el rendimiento deportivo, o sea, de estar compitiendo y entrenando para ganarle al otro, sino que hoy el motivo principal es la mejora personal. Y otro de los motivos muy, muy importantes es la integración social a través de la actividad propia que haces. Antes nos juntábamos a jugar al truco o a ir a jugar a las bochas, que también es deportiva. Hoy te reunís con amigos, con amigas, en grupos, a hacer actividad física y deportiva porque la pasás bien, porque te divertís mucho y haces una actividad que valorás muchísimo desde el punto de vista del beneficio médico, del beneficio corporal que te provoca. Esos son los motivos actuales, ¿no? Sigue habiendo barreras, ¿no? Hay barreras económicas, barreras de infraestructura y también todavía mitos que restringen un poco la práctica sistemática. Cuando decimos barreras económicas, gran parte de las actividades están aranceladas, pero hoy uno está más dispuesto a asumir un arancel en un gimnasio, en un club, en un grupo deportivo, porque el costo en relación al beneficio está valorado. O sea, si vos te gastás 3.000 pesos en un gimnasio, que antes suponíamos que era un costo muy elevado, y vas a una cena y te gastás 3.000 pesos, el costo del gimnasio te parece bastante poco. Entonces, en la cena te metiste unos cuantos triglicéridos, sentís un poco de culpa, y justamente los 3.000 pesos que te sale el gimnasio o un grupo deportivo terminan siendo insignificantes para la culpa que te pone la concepción global de la salud, que tenés que cuidarte cada vez más. Entonces, esos son los motivos que impulsan a que los grupos etarios de mayores hagan actividad física. Y también, obviamente, la organización de las instituciones, ¿no? Que todavía falta mucho, pero ha avanzado bastante. Los clubes, los gimnasios, están incorporando cada vez más a los adultos y adultos mayores a las prácticas sistemáticas. Es más, es hoy uno de los grupos que porcentualmente en algunas instalaciones deportivas predominan. En los gimnasios, los adultos mayores, hay servicios especializados vinculados a las problemáticas de los adultos mayores. Y no necesariamente los adultos mayores tienen problemáticas. Cuando vos vas a un club y encontrás un grupo de Newcom, de adultos mayores jugando al Newcom, no tienen ninguna problemática. Se juntan a hacer actividad física, la pasan bomba en grupo. Es el motivo de práctica que sostiene a los adultos mayores en Newcom, son las relaciones sociales. O sea que hay una integración intergeneracional en la actividad física. Sí, y depende del grupo. O sea, hay grupos de adultos mayores exclusivos y hay grupos donde los grupos etarios se integran. Tiene que ver cómo se plantean los servicios en cada una de las organizaciones que estemos analizando. El adulto mayor tiende a juntarse con su grupo de pares, pero la influencia actual de las prácticas deportivas tiende a realizar integración intergeneracional. Sí, es un poquito más larga la entrevista, pero bueno, por razones de tiempo la tenemos que cortar. Está para escucharlo mucho tiempo más. Pero bueno, vamos a escuchar un tema musical, Penny Lane, por los Beatles, que responde a esta parte de los adultos mayores. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing at him. ¿Sabías que los principios imprescindibles para tratar a las personas mayores son: buen trato respecto a la integridad física y psicológica, evitar la segregación, la discriminación y la marginación, autonomía para tomar decisiones propias, garantizar el bienestar y la calidad de vida en cuanto a salud, integración social, contacto con familia y amigos, seguridad, educación y posibilidad de elección. Además, preservar la identidad y dignidad personales, proporcionar acompañamiento y facilitar el acceso a nuevas tecnologías. ¿Sabías que en la ciudad de San Carlos de Bariloche existe ADAM, que es el Programa de Deporte Adaptado Municipal, que es totalmente gratuito, con actividades para personas con discapacidad, tanto en natación, como remo, como salidas? En este séptimo bloque de Derecho a los Derechos, historias de personas mayores, te recordamos que este es el programa del taller de radio del segundo cuatrimestre de UPAMI 2022. Estamos en vivo por FM Los Coihues, 105.5 MHz. Podés dejarnos un mensaje de texto o audio al teléfono o WhatsApp 294-478-4040. Le damos paso a Francisco. Francisco, ¿quién será la encargada de este segmento del programa? Gracias. Un tema muy interesante y con una propuesta inclusiva para los adultos mayores, donde tendría que estar muy involucrado el Estado nacional y provincial, y en la oferta y propuesta que nos va a desarrollar Ángela. Ángela, decime y contame, y contale a la audiencia, ¿cómo es esta propuesta que vos traes? Ojalá tengamos el coraje de estar solas y la valentía de arriesgarnos a estar juntas. Con este espíritu, un grupo de mujeres nos estamos organizando para vivir en comunidad. La idea toma cuerpo en sintonía con el entusiasmo que nos genera compartir la vejez. Si algún día alguna no puede llegar al mar, la llevamos entre todas. Este es nuestro lema. Entrevistamos a Román Sansona, integrante de la productora América Profunda. Él nos cuenta sobre el origen del barrio intercultural Comunidad de Cambio en San Martín de los Andes. Hay una radio que cumplió sus buenos años y que dentro de las reuniones de la radio comunitaria se hablaban de los problemas, ¿no? Y un día era, bueno, este micrófono no anda, hay que comprar un cable para esta cosa, y un día una señora dijo, yo no tengo casa. Entonces la radio comunitaria, como es parte de la comunidad y porque es un elemento más de la comunidad, no puede estar ajena si un vecino o una vecina no tiene casa. Se organizaron y hoy hay un barrio pluricultural que rodea la radio, porque no era esa señora sola la que no tenía casa, y porque además las mismas personas que viven en las casas hoy, que están buenísimas, son las que la construyeron. Hasta último momento nadie sabía cuál iba a ser su casa. Entonces la construías como si fuese la que ibas a vivir vos, después se cambiaban y demás. Y esas casas no se estructuraron para hacer esto, para dejar paso a otros vecinos y otras vecinas de la comunidad luego de ser usada. Se mantienen en el mejor de los estados y además la radio sirvió como evangelizadora casi de esta propuesta comunitaria, pluricultural, y que le solucionó ni más ni menos que el techo a muchos vecinos y vecinas que tenían un problema mucho más grave, que el micrófono no andaba. Después el micrófono anduvo, pudieron contarlo y hoy se organizaron y el barrio todavía está vigente y es una gran experiencia para conocer y también para contagiarse en esto de contarlo y pasar la palabra, ¿no?

que cada grupo lo va a ir resolviendo de acuerdo a sus necesidades, como algún salón para juntarse, como una cocina comunitaria, como huertas, bueno, en fin, depende de la necesidad de cada uno. Pero a su vez pensamos en mantener viviendas individuales porque también es importante seguir siendo autónomo. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente, primero en visibilizar a las personas de nuestra edad, a las personas mayores. Estamos trabajando en que esta intención de vivir en comunidad se convierta en una política pública, porque creemos que el Estado es muy importante y debe tenernos en cuenta. Por eso estamos trabajando en un proyecto de ley donde se contemple la vida en comunidad, las viviendas colaborativas para las personas de la tercera edad. Personas que estamos por fuera del sistema de financiamiento, como es el bancario, porque ya a nuestra edad no nos otorgan créditos hipotecarios para comprar ninguna vivienda. Entonces, en muchos casos, dependemos del Estado. Pero sí es importante que sea una política de Estado independiente del gobierno de turno, porque las personas mayores no se nos ha tenido en cuenta durante mucho tiempo y creo que debemos revertir esta situación. Bueno, cualquier otra consulta, estamos a disposición. Muchas gracias. Una buena manera de contactarnos si quieren pertenecer, porque no hay un solo lugar, hay que hacer comunidad de acuerdo al lugar donde uno elige y a las personas que están queriendo vivir, habitar ese mismo lugar, ¿no? Entonces, la idea no es quedarnos con las propiedades, sino no heredables. Las pagamos, pero quedan para futuros jubilados que vengan después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y demás. Así que cualquier persona que quiera sumarse, no importa la edad que tenga, puede anotarse en un grupo de Facebook que es Viviendas Colaborativas. Les agradecemos. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Sol cuando amanece, yo soy... Muchísimas gracias, Ángela. Hermoso tu bloque. Y gracias por haber elegido Libre, de Nino Bravo, que es un anhelo que tenemos los humanos toda la vida. ¿Sabías que Río Negro, hacia fines de 2017, adhirió a la Ley Nacional 27.360, que aprobó la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? ¿Sabías que la información financiera volcada en estos ¿sabías qué? Es pública y la fuente es el Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro? Bueno, continuamos con nuestro programa Derecho a los Derechos, Historias de Personas Mayores, el programa del taller de radio del segundo cuatrimestre de UPAMI 2022, en vivo por FM Los Coihues 105.5 MHz. Podés dejarnos un mensaje de texto o audio o al teléfono WhatsApp, que es el 294-478-4040. Bueno, Ángela, ahora te pedimos que nos presentes a quién estará a cargo de este bloque. Este bloque está a cargo de Aide, quien reflexiona acerca de salud y edad avanzada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me gustaría abordar el tema de salud y edad avanzada. La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o en varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas y manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. La nueva medicina germánica representa un cambio en nuestra comprensión de lo que comúnmente llamamos enfermedad. Revela que esta llamada enfermedad es iniciada por un conflicto biológico o shock que ayuda a un individuo en momentos de angustia emocional inesperada y no por un mal funcionamiento del organismo. Para la medicina ayurveda, la enfermedad tiene un significado espiritual. La esencia de la ayurveda es la purificación y equilibrio de los elementos. Entonces, la enfermedad es la falta de salud, no solo física, sino también que involucra las emociones, el estado de la mente y el anhelo del alma. Como se puede observar, son tres paradigmas distintos. En la medicina oficial es el físico, en la germánica el físico y el emocional, y en la ayurveda toma a la persona integralmente, incluyendo el espíritu también. El 21 de enero del 2022, la OMS, como parte de un proceso de actualización de la calificación de las enfermedades, aceptó la propuesta de cambiar el término vejez por disminución intrínseca asociada al envejecimiento. Como vemos, si bien cambió el término, considera que la anteriormente llamada vejez sigue siendo una enfermedad. Pero ahora dice que es una disminución, sin aclarar de qué, se supone que fisiológica, intrínseca del envejecimiento. En un reportaje de la BBC de Brasil, el científico de Harvard, David Sinclair, afirma que la vejez es una enfermedad y puede ser curable. Su trabajo le ha valido decenas de premios de asociaciones y entidades científicas. Dicho investigador posee 35 patentes y ha fundado o está involucrado en varias empresas de biotecnología, alguna de ellas dedicadas a frenar o prevenir el envejecimiento. el banco Merrill Lynch evaluó en el 2019 que esta industria factura ya 110 mil millones y que para el 2025 alcanzará los 600 mil millones de dólares, por supuesto, en ambos casos. Es interesante observar que esta empresa, al igual que los laboratorios, se considera una industria y por lo tanto deben rendir utilidades, siendo el enfermo tenido como cliente. El científico también considera que debemos cambiar radicalmente la forma en que pensamos, sobre todo el envejecimiento. En lugar de considerarlo un proceso común y natural, debemos abordarlo como una enfermedad y como tal, algo que se puede tratar e incluso curar. A ver, después de tanta cosa científica, ¿cómo me gustaría a mí abordar este tema de la salud? Que sea para todas las personas en general, porque creo que como llegamos a una edad avanzada, mucho tiene que ver con cómo hemos tratado nuestro cuerpo y nuestra mente. Empecemos por Hipócrates. Él dijo que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Para mí, lo más importante en esto es no ser ortodoxo en este momento que hay tanta dieta y tanta comida chatarra. La mayor variedad de alimentación me parece lo más importante y sobre todo escuchar el cuerpo. Esto significa comer cuando tenemos ganas, hasta sentirse saciado, preferentemente alimentos de estación, la mayor parte crudos en lo posible, como frutas y verduras. La tierra nos da en cada momento y lugar lo necesario para nuestro organismo. Sin embargo, el ser humano es el único mamífero que sigue consumiendo leche después de la etapa de crianza. Además, beber una buena cantidad para evitar deshidratación es una buena práctica. La mayoría de las personas con los años vamos consumiendo menos líquido. Por otro lado, las grasas ayudan a la absorción de las vitaminas A, D, E, K, que se disuelven en ellas. Las grasas insaturadas, como el pescado, oliva, frutos secos, etc., son las más saludables. Las saturadas producen inflamación y las más perjudiciales para nuestro organismo son las hidrogenadas. Pero las grasas son necesarias en una cantidad. Otra parte importante es la actividad física diaria. No nos debemos olvidar, sin complicarnos demasiado la vida, que caminar es la actividad física más completa para el organismo y es la que desde tiempos inmemoriales realizamos. Para mí, el colocar una linda música y bailar es aún mejor, sobre todo si es en buena compañía. El sol es nuestra fuente vital. Exponernos a él nos proporciona energía y vitalidad. Si vivimos en ciudades, es importante estar en contacto con la naturaleza, un parque, por ejemplo, y poder poner los pies descalzos en la tierra o abrazar un árbol. Respecto de la experiencia de mi cuerpo, he sido atendida desde el año 1972 con medicina no alopática. Estoy jubilada desde el año 2013 y he entrado en la órbita de PAMI. Las pocas veces que recurro a los médicos se asombran que no tome medicación alopática, no tenga alta presión o diabetes. No he tenido tampoco operaciones hasta el 2006 por una rotura de codo y últimamente de cadera por artrosis. Ni siquiera de amígdalas, que era lo más común en esa época, que en la cual yo era una niña. Considero que mi buena salud se debe a que toda la vida he realizado deportes y danzas. Desde 1982, momento en el que tuve una intoxicación con salmonelas, cambié mi alimentación eliminando todo tipo de enlatados y embutidos, salvo algún gustito, ¿no? Por supuesto. Desde los 12 años no consumo azúcar, no tomo lácteos salvo quesos. como todo tipo de alimentos y una vez por semana o cada 15 días hago un ayuno los días viernes. Comparto todo esto con ustedes porque creo que estas prácticas me han mantenido en buen estado de salud. Gracias por haber escuchado. Bueno, les quiero decir que les estoy muy agradecida a todo el taller por todo lo que me han aportado, a Fabián Agosta por todo su trabajo, que es muy arduo, por cierto, y además emocionada porque es la primera vez que hablo en radio. Se debe haber notado por la forma en que leí las cosas que leí. Creo que lo que tenemos que tener es un respeto con nuestro propio cuerpo y así poder avanzar, más allá de todo lo que puedan decir. Si para la industria de los laboratorios y el resto circundante somos el cliente, significa que no nos van a curar, que nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros mismos y de nuestro cuerpo, y no que cuando tenemos un problema de salud, entregarle el cuerpo a un médico que él haga lo que le parezca. Bueno, el tema que elegí para el cierre fue vivir para vivir, porque creo que a esta altura de la vida es lo que va siempre, pero ahora más es lo que tenemos que hacer, vivir solo para vivir, que es el momento de disfrutar. Gracias a todos, queridos compañeros. Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti. Y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir. Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte. Que el sol solo es el sol si brilla en ti. La lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir. ¿Sabías que la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se aprobó en 2015? Con el objeto de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Soy Aide. perdón la tos. Bueno, ahora me toca presentarla a Alicia. Alicia tiene un contenido para mí muy divertido. Acá en el taller de radio Derechos a los Derechos, por la FM Los Coihue 105.5. Adelante, Alicia. Todas queremos tener una experiencia igual. Por lo menos yo. Bueno, en realidad este trabajo se refiere a relaciones interpersonales, pero más particularmente dentro de las relaciones interpersonales a la sexualidad en los adultos mayores, en las personas mayores, que muchas veces es tomado como un tema tabú, muchas veces es motivo de un humor grotesco. Mi idea fue hacer algo basándome en la que es la tecnología que en este momento manejamos casi todos, pero hace muchísimo respeto. Espero que les guste. No sabés, Marta. Mi cuñada me pidió que la acompañe el domingo a la fiesta en la junta vecinal. Porque ella está en la comisión, ¿viste? Y como mi hermano está de viaje y ella no quiere ir sola, páfate. La ligué yo. A embolarse, se ha dicho. No, Marta, no le puedo mentir. Si sabés que vive en la casa de atrás de la mía. Me conoce vida, obra y milagro. ¿Cómo le voy a mentir? ¿Estás loca? Lleno de chicos está esto, Marta. No, corren por acá, que se suben y se bajan. No sé, ¿dónde están los adultos responsables, che? ¡Qué desgracia, por favor! ¿Qué te dije? Un pibito se cayó delante mío y se hizo terrible chichón. Suerte que yo aprendí primeros auxilios, que si no... Apareció el adulto responsable. Es el abuelo del chiquito. Pobrecito, lo que se debe haber asustado. El abuelo, claro. Se llama Renato. Es jubilado y separado. Todo eso lo averigüé mientras le curaba el nene, ¿viste? Bueno, después te sigo contando. ¿Sabés, Marta? Que Rena, porque lo llaman así, me invitó a tomar algo en agradecimiento por haber auxiliado al nietito. ¿No sabés qué linda voz que tiene y cómo suena por teléfono? ¿Cómo lo voy a saber, Marta? Porque intercambiamos nuestros teléfonos. Pero qué despistada sos, nena. Fuimos a una confitería hermosa, hermosa. Me contó de su vida, su familia y yo también, claro. Es muy amable, pero estoy nerviosa, Marta. Me invitó a cenar a su casa. ¿Qué hago? No, Marta, no. No se trata si voy o no voy. Eso ya lo decidí, mujer. Voy. ¿Qué hago? ¿Me depilo o es un poco apresurado? Bueno, voy a mirar lencería bien frufru en internet. Porque si vas a un negocio, la vendedora te pone en cara de... ¿Usted se va a poner eso? Sí, reina, me lo voy a poner. Marta, ¿cómo se te ocurre que le voy a preguntar si tiene problemas de próstata? Hoy es el día, Marta. Estoy tan nerviosa. ¿Le gustaré? ¿Qué pensará de las heridas de las cesáreas? ¿Y mis rollos? Necesito una armadura para tapar todo eso. Mejor lo llamo y le digo que no voy. Me llamó él, para preguntarme si me gustan los champiñones. Es un amor, está en todos los detalles. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré. encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. No le dije nada de cancelar, no. Sí de mis temores y vergüencitas. Él me contó que en su cuerpo hay marcas que lo enorgullecen. Le donó un riñón a su hermana hace algunos años. Mira si no voy a tener orgullo de mis cesáreas. Estoy yendo a encontrarme con él. Ay, Marta, pero qué ansiosa mujer. 18 audios me mandaste. ¿Cómo te voy a contestar si no me podía despertar? Qué noche, Tete. No voy a dar detalles, Marta. No. Los guardo para Rena y para mí. Solo te voy a decir que tengo unas ganas locas de bailar. El doctor Eugenio Semino es el defensor de la tercera edad en la Argentina y es quien creó la Asociación Civil Años, que promueve el espacio Geronto Vida para la defensa de los derechos e intereses de la tercera edad, y que además es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Y ahora, Silvina, que vive en el mismo barrio en que se encuentra la radio, es decir, en Villa Los Coihues, nos va a hablar sobre qué es la gerontocracia. Te escuchamos, Silvina. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la gerontocracia en el mundo actual. Es el poder en manos de personas mayores. Las personas mayores también tienen derecho a ejercer el poder político. La gerontocracia, el término proviene del griego gerontos, anciano, y kratos, poder. Es una forma de gobierno en la que los ancianos ejercen el poder político. Se la denominaba históricamente como el Consejo de Ancianos y era una institución que regía las comunidades indígenas. Los consejos de ancianos mantenían las tradiciones, la identidad, la cultura y las relaciones entre comunidades. Fundaban sus principios en la experiencia y la sabiduría. Orientaban, aconsejaban y procuraban la convivencia armónica de la comunidad. En Francia también se instituyó un Consejo de Ancianos, que era una asamblea legislativa conformada luego de la Revolución Francesa. En la actualidad existe en Etiopía el Consejo de Ancianos de Andode, que reúne a las personas mayores del pueblo, mayoritariamente mujeres, y tiene como finalidad resolver los conflictos que surgen en la convivencia y en los tratos sociales. Estos conflictos pueden ser tanto problemas familiares como problemas relacionados con la economía, el día a día del pueblo, el ganado, el destrozo de huertos, etc. Actualmente hay muchos ancianos a nivel mundial que ejercen la función gubernativa, pero solo a título individual y no como derivación de un sistema. El aumento de la esperanza de vida o el mayor grado de confianza que provocan en muchos grupos de población las canas y los rostros de más edad hacen que no sea descabellado hablar de gerontocracia. Si existe una institución que es sinónimo de gerontocracia, esa es la Iglesia Católica. La figura del Papa y de todo el poder cardenalicio siempre se han caracterizado por ser un gobierno de ancianos. Actualmente el Papa Francisco, de 84 años, es una de las voces más escuchadas e influyentes del actual panorama mundial. La presencia de personas mayores de 65 años en lugares de enorme poder e influencia es un hecho que se viene consolidando en el mundo actual durante los últimos años. Con su reciente llegada a la Casa Blanca, Joe Biden, de 78 años, se convirtió en el presidente más mayor en la historia de Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la actualidad de 69 años, es, creo que ya cumplió 70, es el heredero de la tradición de gobernantes longevos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En cuanto a las culturas asiáticas, honran y veneran la figura del anciano. Los países asiáticos más poderosos tienen todos gobernantes de más de 65 años. Acercándonos un poco, Uruguay es pionero en eso de la gerontocracia. Pepe Mujica fue presidente hasta los 80. Y recordemos que este muchachón la llamó vieja a Cristina. Ricardo Balbín presidió el Partido Radical del Pueblo hasta 1981, año de su muerte, a los 77 años. Fue diputado y varias veces candidato a presidencia de la Nación. En cuanto a Roberto Lavagna, actualmente con 80 años, tuvo una destacada actuación política hasta hace pocos años y todavía quiere seguir en el podio. No le cayó mal a ninguno de los partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. En cuanto a los políticos de la izquierda argentina, no van a la saga. Por ejemplo, Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, tiene 80 años y sigue en punta en los debates. El diputado Carlos Heller es un muchacho de 82 años y Cristina Fernández de Kirchner, con 69, es una piba al lado de ella, realmente. Yéndonos al mundo del deporte, César Luis Menotti, con 84 años, es el actual director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino. Y además es el director ejecutivo de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti. Nuestro país tiene un lugar preferencial en los debates de los derechos humanos en el mundo. Y allí también están presentes Nora Cortiñas, con 92 años, Eve de Bonafide, que tiene 93, Adolfo Pérez Esquivel tiene 90 y Estela de Carlotto 91. En cuanto al poder económico de la Argentina, hay magnates y potentados como Enrique Eskenazi con 97 años, Eduardo Neuquián de 90, Gregorio Pérez Compán de 88, Alejandro Bulgheroni con 79 y Carlos Blaquier 95. Hay gerontes en el poder, el deporte, la farándula, la política y el sindicalismo. Lo cierto es que en el mundo de hoy muchos mayores suelen mostrar más juventud que muchos jóvenes. Los tiempos han cambiado y se han derribado muchos prejuicios. No es nada nuevo lo de la gerontocracia en la Argentina. Si el presidente más esperado fue Juan Domingo Perón y cuando volvió a calzarse la banda celeste y blanca en 1973 pisaba los 80 años. Como experiencia latinoamericana tenemos a Lula da Silva, de 76 años, que tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente electo de Brasil, si gana en la segunda vuelta a fin de este mes de octubre. En la actualidad, cerca del 10% de la población mundial tiene más de 65 años y está previsto que la tendencia continúe en alza en las próximas décadas, ya que la esperanza de vida ha ido incrementándose continuamente. En 2019, por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 65 años superó al de los niños menores de 5 años. El aumento de la longevidad humana puede cambiar las definiciones de gerontocracia, ya que las edades tipificadas antes como senectud y que eran alcanzadas por una pequeña proporción de la población, actualmente son alcanzadas por un número más grande de gente más sana. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Lito Nevia, con 74 años y una experiencia larguísima en nuestro rock nacional, ya que fue el que fundó Los Gatos, el primer grupo de rock nacional, con la canción Quien Quiera Oír Que Oiga. recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. Prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. En primer lugar, felicitaciones por el programa y por otro lado, me gustaría si aparte del dato que dieron sobre las viviendas colaborativas que uno se puede conectar a partir de Facebook, si hay algún otro medio como para poder comunicarse. En San Carlos de Bariloche estamos tratando desde el Consejo de Personas Mayores todo el tema que tiene que ver con los geriátricos, las viviendas colaborativas, acá existen las viviendas tuteladas, los centros de día, bueno, o sea, estamos queriendo instalar y reclamarle a las instituciones nacionales, provinciales y municipales que acuerden cómo para colaborar en esto. Y esto me parece que es algo sumamente importante y me gustaría conectarme como para tener información. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, entramos en este último bloque, ahora seguramente va a haber una respuesta. Tengo aquí otro mensaje que ha llegado aquí en el programa. Dice, vamos Ali, te escuchamos desde Viedma, siempre tan genia, manda este mensaje. No sé, le digo, Alicia, termina el teléfono en 3121, usted sabrá de quién se trata. Yo no hago más que cumplir con la lectura de mensaje. Ahora sí, bloque final nomás, ¿no? Es la vendedora. Es ¿quién? La vendedora de la lencería, seguramente. Está bien, está bien, está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entramos entonces. ¡Que pase la dirección! Ahí estamos. Ahora, igualmente, te pedimos, Ángela, ¿hay alguna otra forma de comunicación con lo de con lo que nos pedía ahí el mensaje del teléfono terminado en 2973 o directamente en el Facebook, la única manera? Sí, en el Facebook damos ingreso y lo sumamos en el caso de que haya un grupo en la zona donde quieren, se empiezan a juntar. Así fue lo que nos pasó a nosotros. Espectacular. Había gente que quería cerca del mar y bueno, el que quería cerca del mar se venía juntando con nosotros. Buenísimo. Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, vamos a ir al cierre, no me meto más, que ustedes son los que tienen que encargarse de esto. Aprovechamos en este cierre para agradecer a Silvina, que no la presentamos, con el tema gerontocracia. Gracias, porque, bueno, nos trajo algunos modelos que nos inspiran. Y así llegamos al final del programa especial Derecho a los Derechos, historias de personas mayores, realizado por los y las participantes del taller de radio del segundo cuatrimestre de UPAMI 2022, uno de los tantos espacios culturales y recreativos destinados a jubilados y jubiladas brindados por PAMI en todo el país. Para anotarte en cualquiera de las actividades gratuitas, podés consultar los talleres y cursos de la página pami.org.ar. Queremos agradecer a FM Los Coihues, 105.5 MHz, Radio Comunitaria de Bariloche, Río Negro, por el espacio y la confianza, y en particular al pulpo Fabián Agosta, llevando adelante con manera magistral toda esta sincronización. Participamos de este especial en vivo Anita Zulpa, Francisco Mura, Ángela Armelino, Alicia Mier, Celia Sánchez, Fermina Carro, Aide Ormaechea, quien habla Patricia Toledo, Silvina Guerrero y como coordinador Fabián Agosta. Para terminar el programa, reiteramos la necesidad de la continuidad de estos espacios, tanto de manera presencial como virtual, para que de manera federal sigamos accediendo a propuestas pedagógicas o recreativas de realización para que personas como las personas mayores que somos continuemos socializando, aprendiendo y aportando. Nos despedimos con un tema bien arriba y esperemos volver pronto al aire con una nueva propuesta radiofónica. Yo desde la radio agradecerles por estar en esta propuesta, reiterar a quienes se engancharon que la mitad de los participantes están aquí de manera presencial y la otra mitad están vía Meet, con lo cual para nosotros la verdad era un verdadero desafío llevar adelante este programa. Que ahora sí podemos sacudir los brazos. Que ahora, la verdad que salió muy bien, felicitaciones. La verdad gracias, que gracias al profe. Un cierre de taller de Luxe. Y mire, mañana estamos cumpliendo con esta radio comunitaria 9 años. Así que miren qué mejor manera o qué buenísima manera de despedir el año 8 que estar haciendo este programa con ustedes. Así que muchísimas gracias por estar al aire. Le agradecemos aquí a Iván, que ha estado todo el programa escuchando, grabando, también a nuestra amiga, ¿cómo se llama? ¿Que me olvidé? Jara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, que mandes el link de la grabación del programa. Bueno, perfecto. Va a haber una casilla de, no voy a decir de qué empresa, para abonarse y a partir de eso se lo pueden descargar. Bueno. Y mañana vamos a tener el honor de tener a Quique Pessoa en la radio, que como dice él, tampoco se cuece en el primer hervor. Ahí estamos. Así que bueno, compañeros, compañeras. Hay un saludo, sí. Hay un saludo de Priscila en el chat. Ah, a ver, ¿qué dice Priscila? Que Priscila cante el tema de cierre. Bueno, nos dice Priscila, qué lindo todo, me encantó cada bloque. Se nota mucho el esfuerzo de cada uno, cada una en el trabajo. Muchas gracias por regalarnos este momento, bravísimo. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos con el tema de cierre y nos reencontraremos en otro momento, en otro programa de radio, que es la mejor manera de encontrarse y ser felices, haciendo radio. Por favor, que la biblioteca comparta lo de Quique, que es Pessoa, porque para este taller de radio, creo que para todos puede ser muy importante todo lo que él va a hablar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para poder sacarlo también. Ojalá pudieran hacer un Zoom o un Meet o lo que sea, pero bueno, es mucho pedir. Silvina, yo sé que es mucho pedir, pero bueno, a ver si pueden grabar algo, que sea un Zoom o un Meet desde un lugar fijo y que Pessoa hable. Bueno, veremos. Es un gran referente de la radio. Sí, sí. Veremos. Bueno, gracias y disculpen la interrupción. Ya que estamos siendo pedidos, puedo hacer uno formal. Capaz que desde Bariloche lo escucha el intendente de Viedma y se pone a tiro, ¿viste? Así que eso, le entra un poco en la cabeza lo que es el tema del deporte y ampliar a este espectro de adultos mayores una iniciativa que algún día tendrá que empezar, ¿viste? Con una pista de atletismo que tenemos acá, que no la tenemos en muchos lados, totalmente desastrosa. La última vez le pasaron una máquina para de arado, para un totalmente descabellado, ¿viste? Pero bueno, este pedido al intendente, a ver si se ocupa un cachito más. Capaz, vuelvo a insistir, a lo mejor de Bariloche lo escucha y llega a Viedma. Gracias a todos. Bueno, Francisco, yo les voy a pedir como cierre, antes de ir al tema musical tan especial que tenemos de la revolución de las viejas, que con ese tema, con ese rap nos vamos a ir, si me repite los nombres de estudio, los nombres de todos y todas los que participamos de este programa, y con eso nos vamos, con el nombre de ustedes, que es la mejor manera. Anita Zulpa. ¡Dios Malchea! Anita Zulpa, Francisco Mura, Ángela Armelino, Alicia Mier, Celia Sánchez, Fermina Carro, Aide Ormaechea, Patricia Toledo, Silvina Guerrero y como coordinador, Fabiana Agosta. Ahora sí, hasta el próximo programa de radio. Gracias. Nos encontramos en el aire. Hasta luego. Gracias a todos. Los queremos mucho. La sociedad te pregunta, ¿ahora qué harás? Nada, no puede ser, debes ocuparte, algo hacer. Linda la vida de jubilada, dicen que ahora no hacemos nada, sí. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Viene la hija, viene la nuera aprovechada. La jubilada no hacemos nada, cuida a la nena, cuídame al nene. Mira, los nietos dan alegría, yo te los traigo por todo el día. Total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Cambia a la nena cuando hace pis, y si vomita hay que sacarlo de la cunita. Al chiquitito hay que ayudarlo, y al grandecito hay que aguantarlo. Total, la jubilada no hacemos nada, nada de nada. Cuando los bañes, déjalos en remojo, frégale la rodilla, también las orejas, cortale las uñas, sacale los piojos. Yo llego tarde y estoy muy cansada, así me los llevo derecho a la cama. Total, la jubilada no hacemos nada, nada de nada. Juga conmigo, salta ligero, yo vives el sonajero. Alzame en brazos, dame la leche, hagamos torta con dulce de leche. Ya soy timbre, viene mamá, no te preocupes, mañana me traerá. Total, la jubilada no hacemos nada, nada de nada. No se te ocurra decir mal los coigües. FM los coigües. Es los coigües. FM los coigües. Ahí lo tenés.